están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de 1978, la que es probablemente la canción más famosa de mi banda favorita de todas, Earth, Wind and Fire, con September. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión muy especial de un clásico, un tema compuesto por Burt Bacharach y Hal David para la primera película que se hizo de Casino Royale de James Bond en el 67. Originalmente la cantó Dusty Springfield. Sergio Méndez la hizo muy famosa con su grupo Brasil 66 y en el 2008 la volvió a grabar junto con Fergie. Esta canción se llama The Look of Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez y también quiero darle las gracias a Laura Hoyos, Edilberto Aponte, Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Girl, you got the look of love. Girl, you got the look of love. Girl, you got.